con la vista nublada por la tremenda carcajada que soltó, le contestó a Dios. ¡Ah, sí! Y por curiosidad, ¿de dónde vas a sacar un abogado si todos están aquí? Entonces, no hay más remedio que operarme. Desde luego. Pero si no tengo nada. Mejor, así será más fácil la operación. Dicen que estoy loco, pero yo no necesito un doctor. Para mi cura, mi amor. Mi tortura, mi alimento, mi alegría, mi tormento, mi gran niña, tú me tienes bien. Doctor, no me decido a operarme. ¿Pero por qué? La operación es carísima. ¿Y a usted qué más se le da si la van a pagar sus herederos? Doctor, no puedo dormir. Si me echo del lado izquierdo, se me sube el hígado. Y si me echo del derecho, se me sube el riñón. Pues acuéstese boca arriba. Entonces se me sube mi marido. ¿Cómo me cuida? Ay, Dios, qué majadero. Que no, que no. Que sí, que sí. Abajo los maridos tan majaderos. ¡Rápido, rápido! Ya, doctor. Doctor, me tiemblan mucho las manos. Veo, mira, las manos me tiemblan. ¿No será que bebe demasiado alcohol? ¡Qué va! Si lo derramo casi todo. Tomando cerveza y ron, qué tremendo vacilón. Gozando de hacer un bon. Trae la cerveza que yo quiero beber. Trae la cerveza que yo quiero beber. Y en esta fiesta yo quiero amanecer. Veo que hoy tose usted mejor. Sí, doctor, es que he estado toda la noche entrenándome. Doctor, tengo molestias en los gitanales. ¿En los gitanales? ¿Querrá usted decir en los genitales? Ay, no sé, doctor. Yo como los veo morenos y con el pelo rizado. Ay, doctor, mi marido ya no es lo que era. ¿Puede usted hacer algo para dejármelo como un toro? Por supuesto. Desnúdese y empezamos por los cuernos. Que cuando voy a...